Por algunos medios, porque en general el gobierno medio que tendió a ocultar el informe del CONICET, que desaconseja, como tantos otros informes, el voto electrónico. Vamos a hablar ahora con Beatriz Busaniche, que es presidenta de la Fundación Vía Libre, que viene trabajando desde hace mucho tiempo este tema. Beatriz, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, bien. ¿Vos tuviste acceso al informe del CONICET? Sí, de hecho el CONICET publicó este informe el viernes por la tarde. Es un informe muy largo, muy profesional, debo decir, el informe está muy, muy bien armado, establece una serie de lineamientos muy claros sobre qué cuestiones se deben tener en cuenta y en qué ámbitos es factible o no poner tecnologías de información y comunicación. Es un informe muy serio, del cual realmente estamos muy, muy satisfechos. No esperábamos menos de CONICET, que es, hay que decirlo, es el instituto público de investigación científica más importante de América Latina. Por lo tanto, bueno, el informe está a la altura de el perfil de CONICET. Lamentablemente, aparentemente ahora el Ministerio del Interior no se estaría haciendo cargo de haber encargado el informe. Bueno, hubo algunas cuestiones dando vueltas, pero el informe está disponible, está subido al sitio web de CONICET desde el viernes pasado. Bien, claro, es una situación, en estos micrófonos lo hemos tratado al tema lo suficiente, suponemos, pero nunca es suficiente en realidad, y entonces te pido que resumamos una vez más cuáles son las razones por las cuales el voto electrónico es desaconsejable, porque también parecía que un poco como que estaba agotada la discusión, y sin embargo el gobierno cada tanto tiene un nuevo espasmo en esta ofensiva, ¿no? Mira, ciertamente la discusión, a ver, en términos de argumentos, está agotada. Cuando ya toda la comunidad académica a nivel global tiene un consenso, digo, uno ya no discute que 2 más 2 es 4, por más que alguien opine que 2 más 2 puede llegar a ser un número diferente a 4. Ese es el estado del arte en las ciencias de la computación a nivel global. El consenso, el estado del arte, la investigación al día de la fecha en todos los ámbitos de investigación científica vinculados con las ciencias de la computación, con la seguridad informática, con los sistemas, ya ha saldado esta discusión. El voto electrónico no es recomendable, y eso es lo que dice el informe de CONICET, por varias razones, pero esencialmente porque cualquier sistema electoral tiene que responder a 3 necesidades fundamentales. A diferencia de otros sistemas informáticos, como pueden ser los sistemas bancarios, como pueden ser un montón de otros sistemas, otras áreas donde la informática está atravesada, el sistema electoral tiene requisitos específicos que son resguardar el secreto del voto, es decir, que quien va a emitir el voto tenga la mejor garantía de que el secreto de su voto va a ser resguardado justamente para garantizar su autonomía como votante. La integridad del voto, es decir, que el voto sea contado tal como fue emitido y el resultado refleje de la manera más fiel posible la voluntad popular. Y la transparencia del proceso, porque si en un proceso de esta naturaleza, en la cual los ciudadanos eligen a sus representantes, trasladan su voluntad a la designación de sus representantes, ya sea en el Congreso o en el Poder Ejecutivo. Si ese proceso no es transparente, no es claro para el votante, estamos frente a un problema serio en términos de lo que significa la construcción del sistema político y del sistema democrático. En este momento, no hay tampoco en el horizonte nada que permita vislumbrar que en el mediano plazo se va a cambiar esta situación. En este momento no hay en el mundo, en ningún lugar del mundo, un sistema que permita con voto electrónico custodiar de manera apropiada estos 3 principios. Y esa es la razón por la cual el voto electrónico está en retroceso en todo el mundo. En algunos lugares se sigue usando, pero porque las complejidades del sistema político son aún más graves, como el caso de Brasil, por ejemplo, que tiene, bueno, complejidades tremendas en este momento en el sistema político, y plantearse salir del sistema de voto electrónico no parece ser algo de la prioridad del mediano y corto plazo. El voto electrónico tal, como lo mismo pasa con Venezuela, tal como pretende utilizar el presidente Mauricio Macri, solo se usa en la India, en Brasil y en Venezuela. Venezuela tiene el sistema más parecido a lo que quiere hacer la Alianza Cambiemos aquí en Argentina. Y pregunto casi a modo de curiosidad, ¿pero hay alguna otra democracia en la que haya un ejecutivo pugnando por instalar el voto electrónico que no esté? Es decir, está claro que está en retroceso en aquellos lugares donde estuvo o está, pero con dudas. ¿Hay algún otro que vaya en el camino en el que parece ir el ejecutivo argentino, por ejemplo? Mira, hay... se ha formado en Chile recientemente, hace en el último mes, te diría, no sé la fecha exacta, pero es una noticia muy reciente, una comisión de estudio del tema que la ha solicitado el Poder Ejecutivo. Una comisión de estudio no significa que el Poder Ejecutivo esté yendo en camino a eso, sino que puede pasar lo mismo que pasó aquí cuando se encargó el informe de CONICET. Se pide un análisis, se está analizando la posibilidad, por supuesto hay personas que están a favor en Chile y que están impulsando esto, por eso se crea esta comisión. Otro de los países donde está sonando en algún sector de la clase política es en Uruguay. Lamentablemente, porque Uruguay está en el top 10, en el ranking de los 10 países con un sistema electoral más transparente del mundo. Es siempre evaluado positivamente, es un país que está entre los 10 países más transparentes en términos electorales del mundo, y sería una pena que por comprar espejos de colores, que no es otra la razón, Uruguay cambie esto. Yo dudo que prospere en Uruguay, no sé qué puede pasar en Chile, sé sin lugar a dudas que la publicación de este informe de CONICET puede llegar a ser determinante, tanto en la discusión en Chile como en la discusión en Uruguay. Nosotros ya le hemos hecho llegar este informe a colegas que están discutiendo la cuestión en Chile, como para que lo tengan de referencia. Digo, esto es un informe válido para lo que pasa en Argentina, pero también válido para cualquiera de los países de la región, porque los principios electorales son principios que están en los tratados de derechos humanos. En general, los principios electorales que te decía antes, de secreto, integridad y transparencia, son los principios fundamentales de todo sistema electoral en cualquier democracia. Y el informe de CONICET no hace una evaluación específica sobre ningún sistema en particular, sino que hace un análisis de factibilidad y de implementación que puede ser útil para cualquiera de los países que esté discutiendo esto en la región. Lo cierto es que detrás de esto hay negocios importantes del sector privado, y que, siendo que Europa, por ejemplo, está en retroceso y ya no tienen allá un mercado para vender estos dispositivos, los están tratando de vender, especialmente en América Latina y en África también. Bien. Bueno, Beatriz, te agradecemos el contacto, y si quieres agregar algo más que interpretes que tenemos que conocer en esta instancia, por supuesto que te estamos escuchando. Sí, una cosa que es importante es que hay que distinguir entre opiniones y argumentaciones. La argumentación tiene fundamento científico, la argumentación tiene estudios empíricos, la argumentación tiene años de trabajo académico atrás. Lo que hace el CONICET no es una opinión, es una argumentación. Y a eso, la verdad es que es lamentable ver primero el Poder Ejecutivo corriéndose de haber encargado esto, porque el informe no les resultó como ellos querían, volviendo a la carga. Se espera que para el mes de febrero, en sesiones extraordinarias, el Poder Ejecutivo intente aprobar la media sanción que tiene de diputados de la reforma electoral. Sería muy malo realmente que el gobierno argentino insista con esto cuando hay un consenso muy, muy amplio, y afortunadamente, digo, no tiene el gobierno un solo especialista que avale la propuesta, ni un solo especialista que avale la propuesta. Apreciamos profundamente el trabajo que ha hecho CONICET, estamos muy satisfechos de haberlo leído, tiene una solidez. Invitamos a leerlo, nosotros lo hemos publicado en el sitio de Vía Libre, en vialibre.org.ar pueden encontrar el análisis completo, es un análisis de más de 50 páginas, muy sencillo de leer, no tiene tecnicismos, está escrito de un modo tal que puede ser accesible a cualquier persona con cualquier formación, y es importante atender a los argumentos que ha presentado la academia, que no han sido atendidos el año pasado, salvo por, bueno, un sector del Senado que afortunadamente tomó la recomendación de los especialistas de las universidades públicas. Y bueno, eso, hay que, todo el mundo tiene la libertad de opinar, pero aquí hay argumentos, es algo diferente. Uno puede opinar cualquier cosa y por supuesto que tiene, es libre de hacerlo, pero cuando todo el mundo académico te argumenta con solidez que no uses voto electrónico en un campo crítico como es el sistema electoral, me parece que vale la pena prestar la atención. Muy bien, Beatriz, gracias. Y comunicamos, bueno, a nuestros oyentes, estamos compartiendo ese informe que citaste vos, el del CONICET, que cargaron ustedes con el análisis en nuestras redes sociales y en nuestra página web ya mismo, así que quienes quieran más precisiones y detalles van ahí. Gracias de vuelta, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Beatriz Busaniche es presidenta de la Fundación Vía Libre, que desde hace rato viene trabajando el tema del voto electrónico con una mirada, por supuesto, contraria a que se implemente en la Argentina.